Canciones del 24K Magic del 2016, Finesse arrancando esta nueva hora de música, de información en las mañanas en La X. Para los que se van conectando, buenos días, feliz martes, es 19 de noviembre del 2024 y aquí estamos para ustedes, la nación de más música, cumpliendo 30 años. Tenemos pregunta del día en arroba La X más música en Threads, también estamos así en Instagram para que vayan y nos respondan. ¿Cuál es la persona o personaje colombiano más importante de toda la historia? En segundos los voy a leer. Por ahora nos vamos con Chappell Roan.